Nosotros recomendamos generalmente que, aparte de las redes sociales, nosotros necesitamos que estas personas realicen la denuncia formal, porque así nosotros podemos juntamente con el Ministerio Público poder trabajar respecto a esto y poder detener a estas personas y aparte poder georreferenciarlas para poder saber dónde cometen estos hechos. Ahora, ¿una persona que realiza este tipo de denuncias se ve involucrada en un posterior acción judicial, juicio? Bueno, es parte del proceso. Nosotros siempre recomendamos que vengan a realizar la denuncia, porque así nosotros podemos continuar y trabajar conjuntamente con el Ministerio Público. Obviamente hay algunas oportunidades en las cuales tiene que declarar y tiene que prestar su testimonio, pero la ciudadanía tiene que entender que para que la acción de la justicia pueda actuar, necesitamos su cooperación y también la mejor manera judicial e investigativa como para poder detener a estas personas.